El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos puntualmente cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas y todo lo que nos dejéis en la cajita de comentario de iVoox, además de poder recibir audios en info@elbatallonpluto.com. Nos han llegado cositas, por supuesto vamos a ir repasándolas aquí, que es lo que más nos gusta, y como siempre con compañeros. Tony, bienvenido. Pues gracias. La verdad es que una semana muy interesante en cuanto a es verdad que no ha habido muchas noticias, pero las que hay son muy interesantes. De hecho, destacar ese PlayStation Talent del que hablaremos, pero también una demo preciosa de Iron Man VR, que también se hablará de ella. Y una cosita más que me ha pasado, por lo cual estoy en una montaña rusa emocional. Pero Tony, no podemos romper aquí la línea temporal. Todo lo que dices que vamos a hablar, ya hemos hablado de ello. Cierto. Pero yo la montaña rusa emocional estaré así durante meses, lo sabes, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Quieres contarlo o lo contaste el martes? Lo conté el martes. Es que se me había olvidado porque estoy ahora con la montaña rusa emocional. De verdad. Me encanta. Es que claro, aquí hay que explicar que la rutina de trabajo, intentamos hacerlo todo el mismo día, luego se publica otro y es muy complicado. Pero bueno, que vamos a leer comentarios en un ratillo y también lo vamos a hacer con Atreides. Bienvenido. Muchas gracias. Me encanta estar aquí todos los martes. Es broma, ya estaba yo. Esto lo fue. Ya sé que es jueves, lo decía por ti, Tony, pero vamos, que muchas ganas de ver los comentarios, que además ha habido varios que son bastante interesantes y que creo que, bueno, tenemos que contestarlos. Eso vamos a hacer, y nada, yo soy Sergio Tour, presento esto y vamos a ir leyendo comentarios, porque por ejemplo FP Josh nos pone un programa que me ha gustado mucho y he disfrutado, ya que el conocer diferentes puntos de vista sobre los temas de actualidad te da muchas oportunidades de aperturarnos a otras maravillas de este aspecto, y es flipante oír a Atreides tan apasionado sobre sus investigaciones y revisiones de velocidad, así como Arctic sobre League of Legends, que muchos hacemos de vista gorda, pero es bueno saber. Este programa se resume en nuestra pasión, amigos, soldado y tan fuera. Tony, ¿tú has jugado o qué contacto tienes con League of Legends, por curiosidad? Mira, yo cuando estudiaba 3D, el 90% de la clase jugaba a League of Legends. Cuando yo lo intenté, me puse de nombre Soy Rojiblanco. Hace poco ya periódicamente recibo mails de alguien que se ha intentado conectar a tu cuenta. Y digo, bueno, pues que lo siga intentando. No tengo nada absolutamente en esa cuenta, pero nada. Y llegué al nivel 8, que no es ni de broma suficiente para hacer rankeds, y dije, partidas de media hora donde esto no lo disfruto del todo, venga, hasta luego. Ay, madre mía. Bueno, pues a lo mejor ahora que Arctic nos va contando un poco los primeros pasos en el juego, pues te puedes volver a animar. A lo mejor nos sacamos, no sé qué se lleva, bronce, plata y esas cosas, ¿no? Pues ya lo veremos, supongo. Pero ¿quién soy yo para quitarle la ilusión al que intenta entrar en mi cuenta, Sergio? De hecho, ni siquiera pude entrar. Yo no me acuerdo de la contraseña, ni del mail, ni de nada. O sea, bueno, del mail sí, porque se me llega ese mail, pero me da una pereza. De hecho, para recuperar la cuenta tienes que hacer unos pasos muy raros y muy complejos. Y dije, mira, me da igual. Si alguien quiere quedarse una cuenta vacía, pues que malgaste su tiempo en eso. Oye, ¿y quién sabe si con Arctic, aprendiendo sobre League of Legends, terminamos haciendo un equipo de League of Legends del batallón? Uf. No lo veo muy probable, no. Pero... No hemos hecho el de Splatoon, yo creo que no haremos ninguno. Que vaya, además seríamos malísimos, nos echarían a la primera de cambio. Pero bueno, a mí esto de que se quieren meter en mi cuenta constantemente, reiterativamente, me pasa con la de Blizzard. Yo no sé por qué, si tampoco la uso, ni yo mismo, vaya. Ni tengo nada de valor, pero lo intentan, ¿eh? Yo valoro el esfuerzo, pero... A mí me la cogieron, la de Blizzard, en su momento, y lo que hicieron fue comprar cosas a través de la cuenta. No con mi dinero, sino con su propio dinero, no sé por qué. Y luego lo arreglé con Blizzard y sin problema, pero fue cuando puse la doble autenticación. Pero fue eso, que cogieron y habían comprado varias cosas, me la habían suspendido porque creo que las compraban y vendían o algo parecido, y es para lo que deben utilizar las cuentas. Madre las vacías, las que tienen dinero, le sacan todo lo hombre, que se pueda. Hombre, esa primero la vacían ellos y ya luego hacen lo que tengan que hacer. Madre mía. Bueno, venga, más cosas. Willis10 dice, excelente programa, Batallón. Me ha llamado la atención lo que ha comentado Juanjo sobre que los últimos juegos de Ubisoft le gustaron y se ha acabado fidelizando. Pues a mí me ha pasado todo lo contrario. Ha sido este último año que jugué Far Cry 5, The Division 2, Assassin's Creed Odyssey y no pude aguantar más de 5 horas en ninguno de ellos. Entre la cantidad de cosas que hay por hacer y que las tramas no me han motivado, han sido un visto y no visto para mí. Creo de verdad que el modelo de game design de esta compañía se está quedando obsoleto y necesito que hagan profundos cambios para que pueda volver a sentir alguna atracción por sus juegos. No descarto que algún día les pueda dar otra oportunidad, pero en cualquier caso, espero que aquellos a los que os han gustado las últimas entregas podáis seguir disfrutándolas. Un abrazo. Yo no creo que, como aquí dice Waylis, el game design se esté quedando obsoleto. Creo que lo que está haciendo es centrarse en un perfil de usuario que no eres tú, ni yo tampoco. Pero yo no puedo decir que estén haciendo las cosas mal porque a mí no haya conectado con el tipo de, o el perfil de juego que hacen, cuando estoy viendo que el sentimiento general parece que es el contrario, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Sergio. De hecho, hace poquito mi hermano se compró el Odyssey y me envió un mensaje que ponía: he estado jugando 8 horas hoy al Odyssey. Digo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Tú? Y claro, es... Veo eso, que ahora se están centrando más en un RPG con personalización, con árbol de habilidades, con mil cosas que hacer, y que la fórmula antes era distinta. Antes era más un paseo donde veías cosas muy chulas, pero el esfuerzo que tenías que hacer, pues a no ser que quisieras conseguir las 100 plumas para desbloquear no sé qué, pues tampoco era gran cosa. Pero creo que ambas tienen partes muy muy buenas. Pero ¿qué es eso? Puede no ser para él. Para mí lo son y lo disfruto muchísimo. Y yo no creo que en este caso no sea para Willis. Creo que tiene en parte razón, porque ahora mismo yo creo que conviven, o hasta que han hecho el parón al menos, convivían dos corrientes dentro de Ubisoft. Las que hacían los juegos tipo Far Cry y que se parecían mucho pues a Watch Dogs y a los antiguos Assassin's Creed, porque iban cogiendo un perfil similar y muchas cosas se repetían de un juego a otro y de otro a otro. Y los que fueron desde Origins, los Assassin's Creed, y de hecho The Division también ya era un cambio respecto a los otros juegos. Entonces, a lo mejor con este parón así que se consigue ese cambio que reclama Waylis, porque puede ser que sí se haya quedado un poco anticuado ese game design, que además han repetido tantas veces, y que distinguir Far Cry 3, Far Cry 4 y Far Cry 5 no es tan fácil, por ejemplo. Es por el malo más que otra cosa. Entonces, bueno, yo espero que este cambio, como hicieron con los Assassin's Creed y que les ha salido muy bien y que han vendido a expuertas, decidan que les merece la pena porque no estaba saliéndoles bien las ventas con los otros juegos. Hasta al final, quiero decir, con el Ghost Recon, y parecía que con The Division 2, que luego al final, mira, sí que vendió, como hablábamos en el programa anterior. Así que bueno, esperemos que esos cambios sean para hacer mejores juegos, que al final es lo que queremos. Sí, bueno, el caso de Far Cry, totalmente de acuerdo. Es un juego que no ha evolucionado lo suficiente, no ha aprendido de lo que se está haciendo y al final se basa en repetir la fórmula. Incluso el factor sorpresa, que yo creo que efectivamente siempre ha estado en el villano, en Far Cry 3, que creo que fue el principio del fin, porque todo lo bueno luego lo ha ido arrastrando y ha dejado de ser tan bueno. Pero bueno, que como todo, hay gente que lo ama y perfectísimo. Lotalán dice, buenas, batallones, tras el repaso por las compañías me saltan varias dudas y reflexiones. ¿Cómo valoraríais la actual generación? solo hablo de PlayStation porque no soy usuario de Xbox de momento. Para mí está claro que Play 3 fue algo decepcionante respecto a Play 2. Siempre saldrán juegos que disfrutaremos si nos tendrán enganchados a la plataforma en cuestión. Pero ¿cómo valoráis Play 4? Yo no sé si me decanto por muy buena generación o algo decepcionante. Depende de cómo me levante. Al final, como indicáis, las licencias son las que son. Pocas compañías arriesgan y actualmente nos llevamos menos sorpresas que las que nos llevábamos hace unos años. Me encantan los remakes, pero deja entrever a veces el secano de ideas de la industria, exactamente lo que pasa con el cine. También creo que ha sido la explosión de los mundos abiertos, obviamente por el crecimiento de capacidades técnicas, aunque a mí me aburran soberanamente, porque me acabo desviando de la historia principal. ¿Pero no os parece que hemos tenido un poco sota, caballo y rey? Bueno, después de esta chapa, ¿cómo veis vosotros estos añitos que hemos tenido? Un abrazote. Bueno, vaya pregunta, ¿no? Intentar resumir aquí brevemente qué nos ha parecido una generación como esta. Pues no sé, ¿quién quiere abrir fuego de vosotros? Dale caña, Traders, que yo he empezado en la otra. Venga, va. Pues, a ver, yo soy muy optimista con esta generación. Muy optimista no, creo que estoy muy satisfecho con esta generación. Creo que, en realidad, lo que nos está pasando es que nos quedamos en lo último y no la estamos viendo desde que empezó hasta ahora. Pero si la vemos entera, hemos tenido cambios muy importantes. Para empezar, y esto es patrimonio de Tony, la realidad virtual que llegó a las consolas gracias a la PlayStation 4. Hemos tenido también un boom en los juegos de indies, que antes ya lo sabía, pero que llegaron a las consolas para quedarse y que ahora vía digital se accede a una cantidad de juegos muchísimos y muy variados, que no pueden dar los juegos AAA porque está claro que las cantidades que se arriesgan en esos juegos significan que tienen que recuperarlo o sí o sí, y muchas ideas se descartan por si acaso no funcionan. Entonces, bueno, esos, los AAA puede ser que sí puedan ser más sota, caballo y rey en un momento dado, pero hemos tenido juegos de una altísima calidad, entonces tampoco nos podemos quejar realmente. Incluso los mundos abiertos, hay mundos abiertos que son muy muy buenos, que son muy vivos, que tienen muchísimo que hacer y una gran historia principal, y luego hay otros pues que se han metido al mundo abierto porque estaba de moda. Entonces eso también. Pero también no estamos olvidando de los servicios que se han dado y que no teníamos antes, como el PlayStation Now, si hablamos de PlayStation, o el Game Pass. PlayStation Now, que ha sido el primero que tenía streaming para poder jugar, que tiene streaming para poder jugar, y además para poder descargar los juegos y acceder a un montón de juegos como suscripción. Es decir, son muchas cosas nuevas con las que nos hemos ido encontrando. También hemos visto cómo los DLCs, cómo los micropagos llegaban y cómo se llevaban tortazos, cómo empezaban a desaparecer de nuevo. En fin, no sé, a mí me ha parecido una generación con muy buenos juegos, con mucha variedad, y con variedad no solamente de juegos, sino también incluso de servicios o de forma de jugar, que no ha sido los de movimientos, sino los de la realidad virtual. Y algo tan alucinante como una consola híbrida, que además tiene un montón de formas de jugar con ella, como es la Switch. Así que como generación, a mí me parece una pasada, la verdad. Estoy muy de acuerdo, aunque no sé realmente en qué generación está Switch y en cuál está Wii U, la verdad, porque como ahora parece que Sony y Microsoft sacarán una y a la mitad Nintendo otra y a la mitad de Nintendo Sony y Microsoft otra. Pero sí, yo realmente estoy muy de acuerdo. Ha sido una generación brutal, pero muy, muy, muy brutal. Incluyo a Wii U y a Switch en la generación, porque al final es el lapso de tiempo de Play 4 y One. Y la verdad es que ya no solo el tema de VR, que se ha traído a consolas por fin, por primera vez, de una manera en la que realmente ves que estás jugando algo de calidad, que por supuesto no es lo que lleva pues la calidad de PC, pero es que una consola tampoco lo es, con lo cual creo que en ese caso igualmente se ha hecho muy bien, se ha apostado por la VR con sus limitaciones, pero se ha apostado mucho y hemos tenido ya no solo grandes exclusivos como puede haber sido Bloodborne, Breath of the Wild, yo qué sé, Mario Kart 8, Splatoon, hemos tenido nuevas IPs que a lo mejor no se han lanzado tantas nuevas IPs grandes como podría esperar de otras generaciones, pero sí algunos indies lo han hecho. Y hemos tenido, pues, yo qué sé, que si Shovel Knight, hemos tenido ese A Plague Tale Innocence, hemos tenido Life is Strange, hemos tenido mil y una cosas. Hemos tenido una reimaginación de Assassin's Creed con esta nueva fórmula, que es algo que parecía que, bueno, al final ha venido cuando las ventas no han acompañado. Si la pasta no está, ellos se han sabido adaptar. Y creo que, vamos, ha sido fantástico. Y como ha dicho Atreides, que creo que ha hecho un resumen muy, muy bueno, el tema de los servicios, ese PlayStation Now, que Sony anunció que la tecnología de Gaikai la iba a utilizar, ese Game Pass que ha sido, vamos, ha sido cambiar el rumbo de Xbox totalmente a un ecosistema con un servicio, incluso lanzar una consola sin lector de discos que tenga sentido, porque al final es la máquina con la que juegas al Game Pass, que creo que es un concepto muy bueno. Y no sé, es que pocas manchas negras en plan de que dices esto ha ido muy mal, como puede ser el lanzamiento de Stadia, pero es que también lo ha sido el de No Man's Sky y luego se ha relanzado, así que quién sabe, eso es algo que no está acabado. A ver, yo personalmente creo efectivamente que ha sido una buena generación. Hablo en pasado, pero todavía la estamos viviendo. El mes que viene tenemos The Last of Us 2, que sí que a raíz del lanzamiento de este juego, rejugando el anterior, porque ya aprovecho y lo vuelvo a recordar, vamos a hacer un informe de emisión hasta el viernes 29, es decir, mañana, cuando se publique esto, podéis enviar vuestros comentarios. Bueno, pues rejugándolo, sí que me he dado cuenta de una realidad. Digo, hay que ver la época de Play 3 en Naughty Dog, que te saca la trilogía de Uncharted, te saca The Last of Us al final del ciclo de vida, cuatro juegazos y dices, pero ¿cómo lo encajas? Es que no hay físicamente tiempo. Hombre, lo hace con el crunch, evidentemente. Pero luego ves lo que está ocurriendo esta generación, que han sacado Uncharted 4 y ahora The Last of Us 2, y sí que te hace entrever que a lo mejor en tiempo de desarrollo sí que se demora más y que necesitan más recursos. Pero ¿qué queréis que os diga? Yo es que estoy muy contento con todo lo que he jugado, lo que sigo jugando, lo que estoy disfrutando, y también ha sido un año importante, ya no solamente cómo empezó la generación, es que recordemos el caso de Play 4, por ejemplo, con Killzone y Knack, que aquello era la mejor forma de estrenar la consola, un catálogo de lanzamiento bastante pobre, vamos a decirlo. Y luego cómo ha ido madurando, o el caso de Microsoft, que ha sido aún más importante, el cambio en la imagen de la marca, cómo empezó la generación Microsoft y cómo la está acabando, son dos compañías diferentes. Entonces, yo estoy muy contento y muy orgulloso de las nuevas IPs que sí que siguen surgiendo y de también la transformación de otras que venían de la generación pasada, que también es necesario, no queremos lo mismo toda la vida. Ahí tenemos el caso de God of War, por ejemplo, y yo creo que es digno de valorar y de aplaudir. Así que no sé, yo estoy también en vuestra línea. Así que bueno, vamos a seguir. Solo quería añadir que, porque no lo hemos tocado ninguno, porque hemos mirado desde la generación de cómo empezó hacia adelante, pero ha habido otra cosa también que ha estado muy bien en muchos casos y que algunos han aprovechado también ella para intentar colar lo que pudieran, que ha sido la parte retro, porque hemos vuelto, gracias a esta generación, a mirar atrás y a ver los juegos que había y a volver a jugar muchísimos juegos que eran juegos viejos, obsoletos y de los que no se acordaba nadie. Así que bueno, eso también ha estado bien, el poder coger y ver los inicios o las épocas doradas que habían tenido otras plataformas que llevaban, vamos, que no valían un duro. También ha tenido de malo la especulación en muchos casos, pero bueno, eso es un problema menor en realidad. Claro. No, y juegos que parecían imposibles. O sea, tú me dices, en esta generación tendréis por fin el Final 7 Remake, Deadly Premonition 2, se anunciará el Beyond Good and Evil 2, que eso ya veremos cómo sale, y Shenmue 3. Y es como, ¿qué me estás contando? Y The Last Guardian también va a salir también. Es como, que luego pueden salir mejor o peor, pero solo el hecho de que salgan o de que se anuncien. Exacto, de que salgan. Bueno, pues venga, sí. Venga, vamos a avanzar, anda. Antonio Resina, hola Batallón, me gustaría comentaros que en mi caso disfruté muchísimo de Assassin's Creed Origins y eso me llevó a querer jugar a Odyssey, ya que vosotros dijisteis que era como Origins, pero mejorado. Y la verdad es que me está encantando a pesar del parón forzado por la cuarentena. Con lo siguiente me llamarán tomates. Como contrapunto decir que he probado juegos como The Witcher 3 y Red Dead Redemption 2 y no logré jugar más de 10 horas a ninguno de ellos. Me parecían muy lentos y con un inicio que me aburría mucho. Por tanto, he llegado a la conclusión de que me gustan los juegos de mundo abierto siempre y cuando tengan un ritmo alto desde el propio inicio. Mi mayor temor es que con Cyberpunk 2077 me ocurra lo mismo que con estos dos últimos. Un abrazo y haceros mecenas, hijos de Pluta. Bueno, es que aquí vaya tridente de juegos, ¿no? Assassin's Creed Origins, bueno, y Odyssey, evidentemente, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2. son juegos diferentes, ¿no? Porque al final la etiqueta de mundo abierto, como tantas etiquetas en la vida, hace mucho daño y no podemos meter en el mismo saco. Yo lo comentaba la semana pasada, creo, que para mí no es lo mismo la experiencia de ponerme a los mandos de un Red Dead Redemption 2 que de un The Witcher. Lo que te pide el cuerpo son cosas diferentes, pero bueno. Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, como que cada uno tiene su punto distinto de ver el mundo abierto, ¿no? Breath of the Wild es el descubrimiento de algo que no sabes nada de lo que hay y es súper satisfactorio. Y, por ejemplo, Far Cry es en plan, vale, mira, desbloquea esta torre y verás todos los objetivos que tiene. Y hay gente a la que le flipa, en plan de, vale, ahora aquí, no sé qué, entre medio me encuentro un puma y tengo que evitarlo, cargármelo, no sé qué. Al final creo que el elemento común es que suceden eventos aleatorios que hacen que crees tú tu propia historia y que es diferente a la de Menganito o Fulanito. Y claro, también depende de si eso te gusta o no. Él ya dice que no logra aguantar más de 10 horas en ninguno de ellos. Ahora, son juegazos de mundo abierto de esta generación. Claro. De hecho, The Witcher 3 en realidad yo creo que es la culminación del rol occidental. No es tanto que sea mundo abierto, que sí que lo es, como que tiene una narrativa muy poderosa, con una historia muy fuerte y con historias interconectadas secundarias. Es decir, es todo lo contrario a Breath of the Wild. Precisamente lo que tiene son la fuerza de los personajes y la fuerza de la historia que les mueve. Entonces, y la ambientación. Entonces no tiene nada que ver. Y de hecho no tiene tampoco mucho que ver con, más que también es un mundo abierto, con Red Dead Redemption 2, que al fin y al cabo casi es un simulador de vaquero, o de, más bien de una historia de la época, que si tienes que coger y desenfundar, ya sabes todo lo que hay que hacer para desenfundar o para el lazo y demás. Es para tomártelo con calma, meterte en ello y hacerlo como si realmente fuera. O sea, mucha menos importancia en lo de jugar como en lo de sentirte como si fueses el protagonista. También eso depende. Me da la sensación, aquí en este medio el nuestro, en el que importamos, nos traemos muchos términos de fuera, que luego tampoco sabemos lo que significan realmente. Lo digo porque a todos nos pasa, hablamos de sandbox, y no es lo mismo un juego open world que un juego sandbox. Sandbox, caja de arena, al final es tener un mundo abierto, evidentemente, en cuanto a volumen, en cuanto a tamaño, pero también que tengas cosas que hacer, no solamente la línea principal, el poder salirte, el toquetear, jugar. Y hay juegos que son de mundo abierto, pero no son sandbox, y juegos que sí lo son, bajo mi punto de vista. Entonces, todo eso influye al final en este diseño de juego. Darkmaster86 señala: hola Batallón, en primer lugar agradecer el trabajo, el entusiasmo y el buen hacer en cada uno de vuestros programas. Sobre todo destaco el entusiasmo y el mimo con el que habláis de videojuegos en un mundo lleno de haters. ¿Por qué se empeñan siempre en criticar todo lo que les rodea acerca de los videojuegos? Tengo conocidos a los que les dije que Sony regalaba Uncharted Collection y Journey y todavía me han dicho que me vaya... de videojuegos los que regalan. Son gratis y considero juegazos los cuatro. ¿Qué me decís, pues, del vinagreo por parte de tanta gente? He de decir que escribo sobre todo porque me encanta lo responde y nunca participo. Al final me siento mal conmigo y sobre todo por vosotros y por Fer, que nos anima a... punto suspensivo. Pero que al final nunca me arranco. A ver si cojo dinámica y me animo con un audio para la próxima. Espero que sigáis muchísimo tiempo a nuestro lado porque sois necesarios. Un saludo, Batallón. Bueno, sobre esto último también es que hicimos una reflexión en el último debate, no recuerdo ni de lo que estábamos hablando porque tengo la memoria fatal, pero sí que salió, ¿no? El tema este de los comentarios, sí, creo que era Unreal Engine 5, vale. Cuando me tocó editar el programa, estuve a nada de decir, voy a quitar esta alusión que yo hago a los haters, a lo que nos van a decir, porque en cierta forma tampoco queremos, criticando algo, poner la lupa ahí porque lo estás alentando. Esto es cuando en las redes sociales, para quejarte de un mensaje de, yo qué sé, alguien de una ideología diferente o cualquier barbaridad que lees, lo que haces es retuitearlo o lo comentas porque les estás dando un altavoz. Entonces es un tema que hay que tener cierto cuidado, no lo podemos ignorar, pero tampoco centrarnos solamente en criticar la forma tan vinagre que tiene la gente de ver el mundo, porque bueno, afortunadamente yo creo que son los menos. Y además nosotros lo hacemos de justo lo contrario, es decir, procuramos destacar lo bueno, porque si es que le sorprende un poco, decía Dark Master, la forma en que lo hacemos, o destacaba más bien lo que el mismo y entusiasmo con el que hablamos, pero no tiene tanto mérito, en realidad es porque a todos nosotros nos gusta mucho jugar y nos gustan mucho los juegos, entonces normalmente sueles hablar bien de lo que te gusta y no estamos casados con ninguna plataforma, entonces Exacto. Lo importante son los juegos. Sí, yo mira, yo te diré que creo que a veces cuando hablo de un juego, aunque tenga 5 cosas buenas y una mala, hay veces que le doy demasiadas vueltas a la mala y parece que la intento como hacer prevalecer frente a las otras y para nada. Y es una actitud que debería reconducir. Pero sí que es verdad que yo he conocido a gente muy vinagre y es como, pero tío, ¿por qué eres así? Ahí hay algo en esas personas que hay que arreglar y que no viene del juego, sino de la propia persona, creo yo. Del carácter de un negativismo que no lleva a ninguna parte y que al final se extrapola en todos lados. Sí, incluso que lo disfrutan. Puede ser que nosotros mismos, depende del momento, somos un poco más o menos vinagre. Yo hay veces que digo, madre mía, yo ahora mismo la verdad es que no. Y otras veces que perdono más o perdono menos o no sé. También depende, ¿no? También va unido un poco a la situación personal de cada uno. Quiero pensar. ¿Tú te acuerdas, Sergio, cuando estábamos en Murcia para el E3, que estabais tú y Juanjo, cuando vimos la conferencia de Bethesda, yo dije, oye, no está mal. Y los dos ahí, joder, mal, mal. Y hombre, mal, no. Y a la mañana siguiente me dices, hostia, pues que no estuvo tan mal. Y yo, ¿ves? Y es que influye mucho sí. La experiencia de cada uno y las ganas de cada uno. Y yo con Bethesda no tengo, vamos, o sea, no me interesa nada de Bethesda. El Rage lo tengo aún por jugar, pero ya está. En cambio, vosotros sois fan de Fallout, disfrutasteis el Skyrim, etcétera, etcétera. Pero que siempre hay una historia detrás, porque en este caso tú piensas, la persona que se ha hecho 6, 8 horas de autobús, que evidentemente se ha gastado un dinero, que lo ha puesto todo de su parte, que lleva el equipo, que lleva una programación, que quiere que salga bien, a las 3 de la mañana y de repente, ¡pa!, te encuentras lo que te encuentras. Hombre, un poquito de bajón sí que te llevas. Y también depende de las personas que tengas a tu lado. O sea, a lo mejor, no le quiero echar el muerto a Juanjo, ni muchísimo menos, pero si yo le digo, no me ha gustado, y él me dice, ah, pues a mí tampoco, nos retroalimentamos en cierta medida, ¿no? Entonces, yo quiero pensar eso, que también hay una historia detrás. Que cuando alguien dice, vaya mierda la consola de Xbox o Play, quiero pensar que está leccionado porque ha visto algún youtuber o de donde sea, o porque tiene algún conocido cercano que le ha pasado alguna experiencia, porque si no, no me lo puedo explicar. Porque hay cosas que carecen de fundamento. Es la crítica por la crítica. Pero en fin, si es que no hay más. Kimakun, hola compis. En mi opinión, este es un tema interesante el que trata. En mi opinión, en cuanto a los eSports, creo que no ha sido muy acertado traer League of Legends. Al menos no de esta forma. Lo veo muy complicado hablar de todo en una sección que dura tan poquito en el programa y que es puntual. Yo, que no sé nada de este juego, me he quedado pensando en lo último que ha dicho Sergio. He escuchado la palabra Minion y solo me puedo imaginar los bichos esos de Gru. Pienso que habría estado mejor enfocarlo de otra manera o quizás haber hablado más del Evo Online. Muy buen programa, eso sí. Os escucho en la próxima. Un abrazo. Claro, a ver, es que Arctic es un valiente, nos dijo, yo voy a hablar del LoL, y ese, a ver, es que es lógico, si esto es una sección de eSports, no tratar League of Legends es pecado capital, pero sí que es cierto, que luego yo también lo he comentado con él, que es un campo abierto que yo partiría de lo más básico, porque hay que entender que hay personas que no sabemos, pero ni cómo se juega, y a lo mejor el que está metido tiene ya esa idea preconcebida y cree que todo el mundo sabe de todo, pero que no se preocupe Kimakun, que aquí todos vamos a aprender, esto es obligado, del LOL de una manera u otra, así que habrá oportunidades para seguir tratándolo aquí en el programa. Y de momento tenemos más comentarios, pero vamos a ir a un último que nos ha llegado a través de un audio, a ver qué nos comenta en este caso el compañero Ángel JGPG, que creo que además estrena en esta sección de Responde, a ver qué nos dice. Hola Batallón, soy Ángel JGPG y quería daros las gracias por seguir generando contenido con la misma periodicidad con la que está cayendo, que la verdad es que siempre es de agradecer que sigáis siendo una constante. Gracias a vosotros pues me entero de cosas como el State of Play, que si no me pasarían desapercibidas, y pues he hecho un ratillo mirándolo, y en este caso el Ghost of Tsushima, que es lo que he estado viendo, es un juego que pinta bastante bien, pero del que lo que más me sorprende es los comentarios que suele poner la gente en los vídeos, pegándose unos palos, que si tu consola es tal, que si tu consola es cual. Yo sé que esto ya está más que hablado, pero es que cada vez que lo veo me sorprende. Pero ¿qué más dará si la cosa es disfrutar de los videojuegos? Y para mí lo ideal sería que todo saliese en todas las plataformas para poder jugar a todo. Pero bueno, es lo que hay, imagino, y hay que convivir con ello, pero me parece alucinante. Por otra parte, creo que hablasteis de Final Fantasy IX. Y bueno, ya que es el mejor juego que se ha hecho en la historia y que se va a hacer, aunque ojalá se supere para todavía ver algo mejor, me fascina el nivel de detalle que tiene, que al principio, cuando estás en el barco teatro que se ha estrellado, hay una escena de estas que ocurren a la vez que tu partida, que puedes ver o no ver, o sea, es totalmente opcional, y en ella sale Steiner, que se sienta encima de una muñeca que representa a la princesa, y dice algo como que qué fea es esa muñeca. Esa escena, yo no entiendo mucho de programación, pero se ha hecho una animación solo para que Steiner se siente, se gire, coja la muñeca, la mire y diga eso, en una escena que ni siquiera es obligatoria de ver, ni aporta a la historia nada relevante. O sea, un juego que tiene ese nivel de detalle ahí es que tiene que ser una obra maestra. Por eso, si alguien solo ha jugado 5 horas y lo ha dejado ahí, no me refiero a nadie en concreto, guiño guiño, pues que lo juegue porque es un juegazo. Y si no, que no lo juegue, pero sigue siendo un juegazo. Y nada, poco más que añadir. Me encantaría poder mandar un audio en todo lo responde, lo que pasa es que a veces queda todo tan bien explicado que no sé ni qué decir y digo, pues para mandar aquí nada, pues no lo escribo. Pero nada, que sigáis así y que a ver si con las futuras clases de League of Legends que van a dar puedo enterarme de las partidas que ponen en el canal este de Movistar de videojuegos, porque es que cada vez que lo pongo solo veo explosiones y lo quito porque no me entero de nada de lo que está pasando. Un abrazo, seguid así y hashtag salvemos el responde. Así que a mandar cositas, gente. Nos vemos. Hashtag salvemos el responde. Qué maravilla lo que nos comenta aquí Ángel. Hombre, yo lo siento, pero le voy a pasar la pelota a Tony por alusiones directas ejem Final Fantasy IX. ¿Qué ha pasado ahí, por favor? No sé de qué me estás hablando, la verdad. No, y luego juegas al Deadly Premonition. Yo no he jugado solo 5 horas, yo jugué 8, con lo cual no me doy por aludido. Vale. Bueno, y algo más que comentar de lo que nos pone aquí. También hablaba un poco del vinagreo, como hacía el otro compañero hace un rato. En fin, son temas recurrentes y que tristemente tenemos que convivir con ello. Pero no sé, si queréis hacer algún tipo de comentario sobre esto que nos pone aquí Ángel. Más que nada solidarizarme con él, porque a mí también me sigue pareciendo increíble que a estas alturas todavía estemos con estas historias. Y una cosa que ha dicho que es interesante y que estoy muy de acuerdo, y además que parece que se tiende más a ello, y es la de acabar con los exclusivos como tales y que se puedan jugar cada vez más juegos en más plataformas. No del todo, es decir, es muy difícil que un exclusivo de PlayStation termine en Xbox, eso va a costar verlo, pero oye, Minecraft, como creo que comentábamos otro día, lo puedes jugar en PlayStation. Minecraft Dungeons, que va a salir ahora, también se va a poder jugar en PlayStation. Sí. Y al final casi todo termina saliendo en su plataforma y en PC. Con lo cual, pues, oye, ya son más posibilidades ya, para que la gente... Hombre, a ver, sobre el papel, evidentemente, es perfecto. Pero creo que también el escenario que tenemos ahora mismo, donde sí que son un poco laxos con el tema de dónde lo sacan, pero que sigue teniendo ese férreo, ese núcleo, es importante para el tema de la competitividad. Que al final sí, cada uno la imagen de marca la tiene que impulsar, contratando estudios, haciendo cosas, y de la otra forma a lo mejor se quedaría un poquito más disperso, ¿no? Yo creo que sí, que tienes bastante, o sea, que tienes toda la razón del mundo a día de hoy, pero si quieres lo comentamos en 6 meses, a ver qué ha pasado, vale, con los servicios y todo eso, porque se va a poder acceder a los juegos desde otras plataformas, mm, y a lo mejor puedes terminar accediendo a PlayStation Now desde el móvil, desde no sé qué, y a Game Pass desde todas partes, que se pueda acceder desde una consola al servicio de la otra ya sería, bueno, muy fuerte. Bueno, tú fíjate lo poco visionario que fui yo, que aquí está grabado hace unos años con el tema del Game Pass, que yo dije, eso desde el punto de vista empresarial es un desastre, le va a ir fatal, no sé qué, pues me como los mocos y juego a Red Dead Redemption por Game Pass. Pues sí. Oye, y en los últimos números, 10 millones de usuarios y 2 millones y medio de PSN. Así que bueno, hay gente que está interesada. Qué barbaridad. Pues sí, tenemos que dejarlo en este punto, Tony. Vamos a la lectura de likes. Hombre, por supuesto. Pues mira, esta semana tenemos 90, que creo que está muy bien. Y han sido... Chan, chan, chan. George Stovall, Juanjo Perni, Manuel Mauricio Murcia, Sroker, Corsos, Idrial, Eloy Calvo, Manu, Nicolás García, Gelabert, Paca2002, Eric, El Más Guay, Kimakun, Jorge Churrasco, Clunia, Sergio Tarrías, Vaya34, Percalín, Laudum, Jorge Serrano, David Nun, Miguel Keichi, Mane11, El Triskelion Podcast, Adrián Olivares Porro, Jokude, José Garrido, Raiden S3, Rafa, Aaron Pereira Román, JNDG, Ricky, Lozalan, El 1093, Pipita Bes, Vicia88, Barbeceros, Isgar, Niceros, Hombre86, Logan Soul, Roberto, Alighieri, Igor Usan, Quasar, Xavi Montaner, Dar77, Segundo, Akira, Dragon666, Sefir83, Maximiliano Pereira, Doctor Chusma, Golka con K, FP Josh, Lucy Piero, Fede Orth, Diego Benítez Carrascal, Alex Jocuto, Chuchimil, José Higinio Dopeso González, Luis Eifir, Iván Zinger, Fermín Gamora Martínez, Javi Salore, Cañón Cosmo, Super Snake 725, Buis, Carlos Cubo, Ángel JGPG, Depi 51, Raciel, Carlos Machangas, Peter Griffin, Darkmaster, Nathan, Cerdiablo, Francisco José, Martín Tenreiro, Clemenza, Alejandro Jiménez Cruz, Gabriel García Soto, Ivánico, Álvaro Alonso, Javi Martín García, Wildis 10, Juan Antonio Gungula Martín, Miguel Ángel Medina Domínguez, Antonio Resina, Inside Xfer y Ruso. Muchas gracias, 90 personas que nos han dado like esta semana. Pues sí. Nada, Tony, nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? ¿Martes, jueves? Que en tu cabeza, como los días son otros. A ver, en principio, hoy es jueves, ¿verdad? Sí, hoy es jueves. Pues la semana que viene, en principio, no nos vemos. Ay, porque estaré con una mudanza. Vaya, hombre. Que no me pillas, hombre. Bueno, seguro que ya más tarde o más temprano nos cruzaremos en este largo camino que es la vida. No tengo ninguna duda. Atreides, a ti sí que te veré la semana que viene de Last of Us. Madre mía, el informe de misión que tenemos. Tengo unas ganas enormes. La verdad es que es un juegazo y tengo muchísimas ganas de contar todo lo que ha pasado, lo que se ha hecho, por qué se hizo, qué ha sido. Bueno, lo que es un informe de misión y lo mucho que nos está gustando. Uh-huh. Y yo contaré en exclusiva mundial mi experiencia, mi anécdota con una persona que yo conocí que se llamaba Joel. No Joel, como dicen en el juego. Joel. Ahí lo dejo. Que no le interesa a nadie, pero... ¿Qué pero dices? Pues, acabas de crear expectativa para el programa. Yo conozco a Joel. Es un nombre muy común aquí en Cataluña. Ah. Te estás cargando la expectativa, Tony. Te estás cargando la expectativa. Vamos a mantener un poco el suspense. ¿Quién será? ¿De vale, dónde vale, no existen Joel en Cataluña. Pues ahí lo vamos a dejar. Nada, yo soy Sergio Tur. Esto es el Batallón Pluto. Vuestra casa, como siempre. Un saludo, amigos. Patio interior, y ese patio interior es pequeño. Tiene apenas un árbol que sale y nada más, de una enredadera, curiosamente. Pues ha sido un árbol que estuve preguntando otro día por Twitter qué era, porque no lo sé. Ah, sí, lo vi. Sí, y no sé, y dijeron que podía ser una higuera, pero vamos, este no ha dado un higo en su vida. Pero bueno. Es que hay higueras que no dan higos. Pues esta es la que no da higo seguro. Y por la hoja podría ser higuera. Pues, qué vida bueno, más no inútil, ¿no? Ser una higuera y no dar higos. Sí, no da higos, pero a cambio se posan los pajaritos ahí y se ponen como en medio del patio a contar su vida. Guaf, y flipo, tienes un pájaro negro haciendo pi, pi, pi, pi, pi, pa, pa, pa, pa, pa, pi, pi, pi. A ver, tío, un ratillo está bien, pero si tienes que estar así mucho tiempo... Pues yo trabajo así todo el día. Madre mía, madre mía. ¿Tienes una escopeta o algo, por si acaso? ¿Qué va? Me resulta muy agradable, muy relajante, ¿sabes? Porque pasar de tantas horas aquí, pues sí, me resulta más relajante. Y mirar por la ventana y ver un árbol también. Si no estuviera el árbol, estaría viendo ladrillos rosas y ventanitas. O sea, que se agradece, la verdad. Pues mira, pues entonces sí. Lo que pasa es que eso, yo creo que también ocurre como el que vive al lado de un aeropuerto, que al final se acostumbra, pues. Igual. Ah, pues a lo mejor. Pero hombre, no compares. No compares. Es que ¿sabes qué pasa? Que mi abuelo era de los que tenían pájaro en su casa. Tenía periquito, no sé qué. Entonces, siempre que iba y veía la tele, no escuchaba la tele. Porque escuchaba el pájaro ahí al lado, que más me ponía la cabeza como un bombo. Y yo es que no le veo la gracia a esos animales, porque para mí un animal es poder tocarlo, ¿sabes? Acariciarlo. Sí, estoy de acuerdo. Y claro, ver un bicho ahí no me gusta, no me llena. Además, enjaulado, tío, que da mucha pena un pájaro enjaulado. Sí. Sí, sí, sí. Aquí no, aquí es un... Mira, tengo, entre las cosas que tengo en YouTube, estoy conectado a la WWF. Que tienen enfocado una cámara 24 horas a un se llama territorio lince. Y es eso, un lince que vive por allí. Y entonces te puedes tirar 24 horas mirando a la nada porque no se ve nada más que un sitio y no hay nada. Y de vez en cuando sí, aparece pues un azor que cruza por allí, el lince que de vez en cuando se pasa a saludar, en fin, esas cosas. Te puedes creer que has dicho... Un canal con highlights de eso, tío, porque si no... Y has dicho WFF y creía que era la lucha libre. No, suena igual. Antes se llamaba así y de hecho hubo un... Tenían un acuerdo en plan, vale, te puedes llamar así, pero respeta no sé qué. No lo respetaron y dijeron, cambia esto. Y hicieron una campaña... Que para, en plan de, vale, hemos cambiado de nombre. Y era Get the F Out. En plan, como Get the Fuck Out, pero en plan de, oye, la F la quitamos porque somos imbéciles y no hemos respetado el acuerdo. Madre mía. Unos cracks. Y la verdad es que sí. Pero bueno.